hace amo yo? Amame mucho, ¿qué hace amo yo? No creas que porque canto tengo el corazón alegre. Amame mucho, que así amo yo. Amame mucho, que así amo yo. Yo soy como el pobre cine. Ay sí, ay no. Yo soy como el pobre cisne que cuando canta se muere. Amame mucho, que así amo yo. Amame mucho, que así amo yo. Puro Cerro Bola, señor. Morena de ojazos negros, párpados vaccinadores. Amame mucho, que así amo yo. Amame mucho, que así amo yo. Yo quiero formar contigo el nido de mis amores. Amame mucho, que así amo yo. Amame mucho, que así amo yo. Yo soy como el pobre cisne. Ay sí, ay no. Yo soy como el pobre cisne que cuando canta se muere. Amame mucho, que así amo yo. Amame mucho, que así amo yo.